ando con yo sé que ando con yo sé que ando con tres. Cabalgando en el caballo flow polo, apréndete mi protocolo. No me pase de eso que yo no enrolo. Yolo, que voy corriendo como si robé. Mi pasado me persigue pero me quité. Ayer me hizo una llamada y la colgué. En los negocios de mi padre me quedé. Y yo sé que la vida no es fácil en este mundo difícil. Y yo prefiero tu amor para salir de esta crisis. Si tú me conocieras, ey. Yo nunca ando sin los tres, pero ustedes siempre andan con cualquiera. Si tú supieras, si te diera cuál es mi bando. 8 años y seguimos aquí brillando. Low key con lo mío coronando, sin te fronteando. Porque yo me dijo Aria, fui yo quien te trae. Te subí hasta allá arriba, no le baje. Y aunque muchos no le llegan al mensaje, el hijo de borracho ya cambió el linaje. Ando con tres. Si solo me ve, oye, eso no es ok. Yo lo que sé, que ando con tres. Si solo me ves, oye, mírame bien. Oh my God. Yeah. ¿Tú crees que yo diga algo ahí, de verdad? Sí, el hijo del borracho, you know what it is. Arias, el hijo del borracho. Y you know what it is. You know what it is, man.